to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewing. We're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Único podcast sobre superhéroes en Dando Cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y breve, lentamente, a los miembros de este siempre distinguido y honorable programa. Aquí frente a mí tengo al siempre presente, al siempre no, no es mi carnalito, es nuestro comercial de PETA incluido, el lleve lleve la mascarita, el elemento de moda, el mismísimo Wookie. Ahora sí se puso las pilas y le echó ganas también. Nuestro carnalito Zico no se encuentra con nosotros el día de hoy, pero sí voy a presentar aquí a mi siniestra, es al mismísimo Hugo Strange de los podcasts, al Zangief de los cómics, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual nos hacemos preguntas innecesarias para rellenar el tiempo y el entretenimiento de las personas que lo necesitan. Exactamente, próximamente en Twitch, sí, programado 20 veces, claro, ¿por qué no? Güey, eventualmente, para algo tiene que servir tu canal, ¿no? O sea, que el Shameless Plug sirva también para nosotros, güey. No es mi canal, yo lo construí desde cero, entonces nada. Wookie, vamos a hacer nuestro OnlyFans para que luego las pornstars se quejen de nosotros, güey. Pero bueno, vamos a romper OnlyFans. Exactamente, again. Pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque ya saben que gracias a ellos podemos hacer todas las harta de mensadas que ni ellos ven, pero nosotros nos divertimos a veces haciéndolas, otras veces no tanto, pero de todos modos las hacemos y le echamos más ganas que el 99.9 del resto de los programas que ustedes tampoco deberían de estar escuchando. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Buki? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos nuestro agradecimiento. Y obviamente, bola de pelandrujos, la invitación para que todos ustedes también se incorporen al Patreon Initiative. Ya saben, tienen portadas alternativas, tienen videitos antes que a nadie, las preguntas se les contestan casi inmediatamente cuando nos damos cuenta que las hacen, porque a veces no pelamos los chats, ¿verdad? Pero pues ahí están. Sus sugerencias sobre artistas, escritores, bueno, básicamente creativos, esas pues no las tomamos muy en cuenta porque pues, ahí sí ya no depende de nosotros, sino de quien nos diga, a ver, bola de tarados, sí, voy con ustedes, para nunca más regresar. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta leguleya. ¿Serán los clones la caída de Krakoa? O bueno, los duplicados, sí. No necesariamente clones, pueden ser las repeticiones. Sí, siguiente pregunta. Ok, ¿de qué lado tiene cable el brazo cibernético? Del lado izquierdo, ¿no? Ah, ¿y de qué lado tiene esta... Ay, sí, no, inventando cada vez más preguntas. Este va a ser puras preguntas y respuestas todo el programa. Entonces, él tiene. Y ese lugar que tienes, cielito lindo. Bueno, no, rápidamente, estamos hablando... Siguiente pregunta, ¿Sinestro va a traicionar a los X-Men? Eso es algo que nunca se había visto. No, bueno, básicamente todo esto sale porque dentro de todo lo que está haciendo Jonathan Hickman, o de lo que planteó en el universo de X-Men, que curiosamente sí tocó brevemente Empire, que ya hablamos de lo que es esta serie, que tenía que haber salido desde el año pasado Empire, principio de año, ¿no es cierto? Principio de año. Sí, era para marzo, abril, ajá. Ajá. Los X-Men siempre se han manejado en una continuidad muy tangencial al resto del Marvel Universe. Lo hemos visto desde Inferno, el Mutant Massacre que involucró a Thor, o la Mutant Massacre, como le decían en una tienda de cómics. No voy a decir nombres porque luego es fantástico cómo se ofende la gente. Luego por eso cierran, güey. Digo, todo ese tipo de situaciones siempre se han manejado de una manera muy tangencial, aunque son parte integral cuando necesitan hacer ventas y eventos como el Avengers vs. X-Men, cosas así por el estilo. Pero hay en particular una saga de hace como 30 años que marcó de una manera muy interesante la complejidad, al final del día, Chris Claremont, de lo que es el universo de los X-Men. estoy hablando particularmente del origen de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que es The Dark Phoenix Saga. Uh-huh. Oh, ¿por qué estás hablando de Dark Phoenix Saga, Nightboy? Ah, si la portada nos está diciendo otra cosa, muy sencillo. Recordemos rápidamente que para que diera inicio el Dark Phoenix Saga, Jean Grey tuvo que haber piloteado un transbordador espacial, tuvo que haberse dado por muerta, resucitada casi a los 30 segundos, creo que ha sido la muerte y resurrección más rápida de cualquier personaje de los cómics, para después volver a morir, obviamente tratando de salvar su vida. Junto a Scott Summers, recordemos que sacó una batalla en la luna. Después de eso, ¿qué fue lo que pasó por ahí? Pues pasó. La encontraron en el fondo de Jamaica Bay. En una piña debajo del mar. Exactamente, que resulta que era Jean Grey, que no estaba muerta, que andaba de parranda nada más la chamaca. Ah, pero rápidamente, perdón, vale la pena sí presentar la cronología, pero también después de que digas el orden, porque ya te interrumpí, demonios, entender por qué se dieron estas como correcciones, ¿no? Que son conflictos entre los equipos creativos que más adelante hablaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, rápidamente nada más para entender de dónde sale todo lo que vamos a hablar, ¿no? Ahorita ya nos clavamos un poquito más en la textura. Dentro de todo esto, en el momento que regresa Jean Grey, la original Jean Grey, Scott Summers corre a su lado, dejando, como todo buen mutante, y hasta para, podríamos decir que es mexicano, deja a la mujer y al escuincle por regresar con Jean Grey. Aquí es donde entra lo interesante. ¿Quién es esa mujer que ya tiene al escuincle? Ah, pues es nada más ni nada menos que Madeline Pryor. ¡No! ¡Oh! ¿Y quién es? Sí, es Madeline Pryor. ¡No! I swear to God. No, sí, sí, porque ella misma tenía crisis de identidad. Sí, o sea, sí es Madeline Pryor, pero ¿por qué es Madeline Pryor? ¿Y por qué digo que no? Pues mira, se veía igual a otra que ya conocíamos, ¿no? Idéntica, entonces, idéntica. Exactamente. De hecho, Madeline Pryor la conoce Scott Summers cuando, pues para variar, porque Scott Summers anda de chillón por el mundo y dice, ah, ya me voy a ver a mis abuelos a Alaska. Ajá. Y cuando llega a Alaska en este viaje, eso es después de Dark Phoenix, ajá, de la saga Dark Phoenix, se encuentra a una pelirroja muy coqueta en el aeropuerto de Alaska y se queda así como, say what? Y pues básicamente era, ahora sí que la gemela perdida de Jean Grey, cosa que no le da más importancia y dice, ah, mira, la pelirrojilla está coqueta, pues me la voy a ligar porque, pues, ¿por qué no? Ajá. Porque Summers. Obviamente. Lo más curioso es que con Jean Grey duró como 50 años ahí entre que sí, entre que no, que hubo le tú, mi papá sí, a qué hora sales al pan y todo ese rollo. Y nunca pasó nada. Y con Madeline Pryor a los 7 números ya se estaban casando. Pero a los 9 es que ya tenía, la experiencia y la confianza. Porque recordemos que Cyclops al principio tenía como que una competencia desleal con el millonario del grupo. Y él era el muchacho tímido del clan. Entonces, no, es que ella prefiere ir con Warren. Aunque ella siempre lo quiso, él no se animaba. Pero pues acá ya sabía, pelirroja, coquetona, otro perfil, estoy de vacaciones. Mira, ya conquisté una, la segunda va a ser más rápido, ¿no? Exactamente. Esta no se me muere antes de que sea mía. Esta no se me va muerta. Sí, digo, la frase es, esta no se me va viva, no, pues esta no se me va muerta. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente se casan, tienen un bebé que en ese momento no tenía nombre, eventualmente lo nombran, ¿qué es? Charles Nathan... Nathaniel, Sky Gray, Grim Gray, Summers, Day Spring, algo. Of the sea, algo, o sea, Ascani son whatever in the morning, ¿no? Que eventualmente ustedes lo conocen como Cable, así de rápido, con todo y CW y HBO y todo el rollo. Pero aquí es donde entra precisamente el número uno de X-Factor de 1986. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ya empiezan a tener ese tipo de fricciones Madeline Pryor y Scott Summers, porque se dice que, ay, es que me estás dejando... porque no dejas de pensar en Jean Grey, y yo sé que te recuerdo mucho a Jean Grey, y pues sí, básicamente sí, recibe una llamada de Warren Worthington III, mejor conocido como el Ángel, como ya lo comentan. Scott dice, ¿sabes qué? Ya me voy, gracias, ahorita regreso. Nunca regresa. Voy por cigarrillos. Tal cual, güey, voy por unos cigarros, voy por líquido limpia joyas, recordemos que los lentes Scott son de cuarzo de rubí. Entonces ahorita voy a darle una pulidita a mis lentes y regreso a mi reina. Curiosamente nunca regresó, se integra a lo que era el equipo original de X-Factor, que recordemos que en ese entonces estaba bajo la premisa de en nuestra identidad que no es mutante, nos vamos a encargar de ser bounty hunters de mutantes. Uh-huh. Ajá. para que de una u otra manera, de manera subterfugia, hagamos, los mandemos a la escuela de Xavier, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Madeline Pryor de una u otra manera queda relegada, casi olvidada, hasta que viene la masacre de los mutantes, no la de los Marauders, sino lo que se le conoce como la masacre en Dallas. Ajá, no me estoy albureando a nadie, aunque pueda sonar como a canal de Pornhub o una cosa así por el estilo, película de Axel Brown. Ajá. De ahí se van, obviamente, los a través del Sash Perilous, se van a Australia, a lo que era la casa o la base de los Rivers, este grupo encabezado por Donald Pierce del Hellfire Club, y Madeline Pryor llega porque Havok es así como que, ay, Scott abandonó a Madeline y tiene un hijo, pues yo me voy a hacer cargo de ellos porque es mi sobrino y el futuro de los mutantes y bla, bla, bla, bla, bla. Se llevan a Madeline Pryor a Australia y ahí empieza como que un cubo de papá, pues mira, la pelirrojilla no está de mal ver, la del pelo verde ya no me pela, se volvió media loca y creo que se volvió medio frígida porque anda con Bobby, antes de que Bobby dijera soy gay y de repente no soy gay porque ese era mi yo pasado, pero pues bueno, seré heteroflexible para que me cancelen eventualmente si me sacan un cómic, porque inclusive, ¿no? Porque soy woke, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa durante todo esto? Y aquí es donde viene algo bien importante para lo que es el título que está saliendo ahorita. Ella, cuando llegan a lo que es toda esta parte en Australia, empieza un evento en Marvel. Ahora sí que este es un evento en general, que es lo que mencionabas, que es de las pocas historias que convergen con el resto del universo Marvel, que es Inferno. ¿Qué es lo que pasa en Inferno? Pues básicamente es así como el Judgment Day de DC, los demonios salen del infierno, quieren conquistar la Tierra, se posesionan de varios personajes, incluidos el Hobgoblin, Venom y un par más de personajes por ahí. Y pues una de las afectadas es Madeline Pryor, que se convierte en la Goblin Queen. Y dibujada creo que era por Larry Hama, y estaba así, que hubo... Y como, no, Mark Silvestri yo creo que hizo también muchas de las ilustraciones más conocidas, porque él fue cabeza del evento, donde le dio también el traje característico de la Goblin Queen. Pero antes de que avancemos en esto, ok, ya tenemos algunas series de repeticiones. De entrada por parte de Scott Summers, porque bueno, tiene hermanos, ¿no? Tiene familia. Después nos enteramos que son un montón y todos con poderes, ¿no? Entonces, y es importante mencionarlo, no solo por la relación con Jean, sino porque directamente él es causa, motivo y tiene responsabilidad por la creación, y sí, la creación, no tanto el nacimiento de Madeline Pryor. Porque recordemos que había un personaje muy, muy siniestro, que siempre ha estado muy interesado en las ondas genéticas y en el potencial que puede haber en estos factores. Entonces, es precisamente en la serie de Inferno donde curiosamente se revela parte del origen de Madeline Pryor, mientras que tienes la relación, sí, el macroevento, los demonios, cada quien se peleaba contra ellos, tuvimos un equipo bien pitero de los como entremezcla de Fantastic Four y Avengers también, que estaban por ahí, donde el Capitán América tenía una tapa de, literalmente una tapa de bote de basura, para combatir demonios. Pero entre estas revelaciones es donde finalmente Sinestro se establece como una fuerza temible, como el villano que siempre está detrás, que no da la cara, y manipulador más que nada, maldito desgraciado manipulador. No solo tiene una cantina con buenos chismes, sino que es directamente una herramienta la que crea para obtener el código genético de los Summers. Ojo, porque también aquí hay una cuestión que sería muy interesante hablar. Porque así como está Scott Summers, tenemos Havok, se podría decir que es más poderoso, que también tiene la bronca de poder controlar sus poderes, por eso tenía el trajecito, después ya no los necesita tanto, después lo vuelve a tener porque somos retro, qué sé yo, de Vulcan y hablemos porque este cuate todavía no está en continuidad en la familia. Sin embargo, curiosamente es fascinante el interés que tiene Sinestro por tener una mezcla del código genético de Jean Grey y de Scott Summers. O sea, hubiera sido incluso más fácil, imagínate que así como tenías a Christopher Nathaniel Summers, Charles, Ascanison, etcétera, pues ¿por qué no tener un hijo precisamente de tan a modito que lo tenían de Havok con la Goblin Queen? Que es algo que eventualmente alguien podría explotar, ¿no? Pues sí, yo lo que pasa es que creo que de una u otra manera la absorción, no el release, sino la absorción de la energía luminosa, porque es energía lumínica, es más efectiva con Scott. Y la cruza de los genes era así como que lo megapoderoso. Antes de que se me olvide, y eso sí es bien importante, independientemente de la clonación a nivel cuerpo, lo que es la conciencia, la memoria o la forma de ser, de los patrones de comportamiento, es la descripción correcta, de Madeline Pryor, llegan a ella, ajá, exactamente en el momento en el que en la luna matan a Jean Grey, quote unquote, que en ese entonces no sabíamos que era Phoenix, una entidad por separado, o sea, algo que no era Jean Grey. Ajá. En el momento en que la matan, ajá, que la fuerza Phoenix se libera, en ese momento, por la cuestión genética, ajá, recordemos que es una copia idéntica, una pequeña facción de lo que es la fuerza Phoenix llega a Madeline Pryor. Ustedes dirán, ¿y eso en dónde carajo se vio? ¿No salió en un cómic? No, sí, mis pelandrujos, eso salió en un cómic, y eso es en... son como las reimpresiones de los X-Men, de que se llamaba Classic X-Men, se llamaba el título, uh-huh. Y estaba al final, en la muerte de Phoenix, en es un especial, creo que fue el número 25, una cosa por el estilo, hicieron más páginas, hay una historia inédita de Phoenix, uh-huh, en donde sale la famosa Phoenix Blanca, ajá, que es la Phoenix Verde, la Phoenix Roja y la Phoenix Blanca, y en ese número, en tres páginas, te explican cómo explota la fuerza Phoenix, y en ese momento empieza a vivir el cuerpo de Madeline Pryor. Uh-huh. Uh-huh. Que ahí hay un dato muy interesante, porque si escucharon el podcast anterior, que desde luego lo debieron de haber escuchado, Galactus es una de las fuerzas primigenias del universo y es una constante. Curiosamente se establece no a Phoenix, sino a Jean Grey, como otra de las constantes del universo. Como tú ya bien mencionaste, al momento de su muerte surgen dos cosas. Una, digamos que la impresión de sus patrones conductuales se ven reflejados en alguien más, que es un clon, que es una copia, y que dices, es un clon, debería de tener las mismas tendencias, ¿no? Porque tienes nuevamente la pelea entre formación contra con la carga genética, etcétera. Entonces, esto facilita para que sea más similar al producto original, que era Jean Grey. Y por la otra parte, tienes precisamente el hecho de que la Fuerza Fénix, pues, se hizo un salacaflushis para que habitara un cuerpo que es copia de Jean Grey. Entonces, nada más como para mencionar eso de que sí, la Fuerza Fénix, una de las fuerzas primigenias, etcétera. Curiosamente, Jean Grey, y al parecer es más necesaria que la misma fuerza, que también ya sabemos que fue miembro de los Avengers del Paleolítico y todo, pero nada más para recalcar eso. Una explicación más rápida es que Madeline Pryor para Millennials se volvió el Horrocrux de Jean Grey. Eso nada más lo entendiste tú, pero sí, yo estoy de acuerdo. De Harry Potter. Sí. Lo que dijo, Wookie, lo que dijo él. Sí, exactamente. Milenias incluidos, ok. Pero lo que sí me queda muy claro es que la Phoenix de los Avengers, ahora sí que la Phoenix cuaternaria, hay que mamar de esos consejos para creer esas historias. Ya sonaron. Bueno, sí, o sea, ya es el retcon, ¿no? Ya es así como que ya no sé qué chingados hacer con Phoenix o dónde incluirla para que vean que sí somos los más poderosos. Pero sí es importante mencionar que la creación, como bien dice Dan, fue Mr. Sinister. Mr. Sinister no nada más clona a Jean Grey, clona a cuanto mutante se deje, a cuanto mutante se distraiga. Si le sirve a él la carga genética, ajá, o cree que tiene potencial para explotarlo y hacerle el upgrade, se los queda. Si no, los manda al carajo. De hecho, recordemos en Age of Apocalypse, él tiene así como que su facción, ahora sí como que su pedacito de mundo, que es básicamente un laboratorio en donde crea a cuanto mutante se le dé la gana. No creo que, de hecho, corréjame si estoy mal, y el Dark Beast es creado también por Mr. Sinister, o una de las mutantes. No es su creación, pero sí tuvo algo que ver en Age of Apocalypse. O sea, es el mismo Beast de aquella realidad, pero que cayó al lado oscuro. O sea, no es creación de él. Ok, pero está involucrado en todas las maquinaciones de Mr. Sinister. Era su achichincle en cierto sentido, pero nuevamente ahí se ve la revitalización que pueden tener en cierta medida los personajes, porque de los que pasaron de aquella continuidad a la continuidad regular, pues no fue Sinister, sino fue el Dark Beast, el reverso tenebroso del Hank McCoy de aquí, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces, lo que vemos que sí, como bien dice Dan, parece que lo importante... ¿cómo lo pusiste tú, Wookie? ¿El Horrocrux o what the fuck? Sí, el Horrocrux. Sí, la referencia es a poteriana, o no, poteriana, para que no anden diciendo insulto. Es más importante. El problema con todo esto es que se crea una extrema confusión, no con nosotros, sino con la personalidad de Jean Grey, y yo creo que la vuelve un personaje aburrido, ajá, porque es así. Una cosa es tener los conflictos existenciales como Wolverine, ajá, de que, ay, soy Logan, no soy James Howlett, porque si no, no quiero que Fox eche a perder mi origen, que de todos modos lo hizo, pero ay, ya no me acuerdo quién soy, y ay, Silver Fox, y ay, todos mis recuerdos, y el Departamento H, que el no conocer todo esto lo volvía un personaje muy interesante. Con Jean Grey, el tener toda esta información de los personajes por separado, o de las personas, no de los personajes, por separado, el tener una fuerza Phoenix con las características físicas de Jean Grey, una Madeline Pryor con el cuerpo genético de Jean Grey y las memorias de Phoenix sin los poderes de Phoenix. Al 100%, eso es importante mencionarlo, porque en el momento en que llega ella, aunque haya sido nada así como un jolt, tuvo que haber dejado un pedazo de poderes, ¿no? Uh-huh. Y la Jean Grey, que es así como que, güey, what the funk is going on, o nada. Sí, pero también aquí algo que yo creo que valdría la pena que explotáramos en el siguiente bloque, y que tiene que ver con esto. Uno de los personajes más importantes, y precisamente sí, de los Summers, sí, producto de las manipulaciones del señor Siniestro, es precisamente Cable, que se ha caracterizado porque en potencia él era el personaje más poderoso, literalmente la siguiente encarnación para el mismo Apocalypse, como ha sido reiterado en distintas ocasiones. Sin embargo, él es el producto de los amoríos entre un original dañado, que es Cyclops, porque recordemos que también por un dolor en la cabeza no puede controlar sus poderes, etcétera, etcétera, que curiosamente no lo han arreglado en sus clones porque tenemos que vender mercadotecnia y los lentes de rubí de cuarzo con Ray-Ban, y un clon. Entonces, una posible interrogante es, sí, factor genético, ¿podría ser más poderoso Cable si hubiera sido el hijo de Jean Grey y de Scott Summers? Aunque curiosamente hay una respuesta en forma de otra encarnación de la Fuerza Fénix. Sí, ahora, yo tengo aquí otra pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, y nada más para antes de irnos al siguiente bloque. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido, por ejemplo, Psylocke? Ajá, digo, porque también es telépata, pero recordemos que Psylocke, ajá, simplemente fue manipulada y su mente estuvo en el cuerpo de Quantum, que después ya no fue Quantum, que ya es todo junto y lo confundieron y está bien loco. Y de todo esto seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este metaprograma. Somos los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de este bloque. Sé que los disfrutaste y por eso regresarás después de un corte. Y nosotros nos vamos a buscar la libertad. Sí, cómo no. Vamos y venimos. Looking for freedom. Feeling that. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain, or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Y bueno, de regreso, esto sigue siendo Stripando, sigue siendo un único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, un único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido prenda y este merte programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que te gustó, sé que lo disfrutaste, y por eso vienes por el postre que en esta ocasión tenemos raspado de anís, sí, cómo no. Rápidamente, y para ir a lo que te truje, Chencho, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta leguleya. ¿Serán los clones la caída de Krakoa? Y hablando de clones, y antes que se me olvide, para toda la banda que nos está escuchando en miércoles, uno, Shame on You, deberían de estarlo escuchando, no sé, por ahí de lunes en la mañana, domingo a mediodía, como Patreons, ajá, y se darían cuenta también si tuvieran las notificaciones y si estuvieran suscritos a nuestro canal de YouTube, nos estarían viendo en este momento. Bueno, no en este momento, porque nos pueden ir al canal de YouTube a visitarnos y ver el segundo bloque. Podrían haberlo visto en vivo, si no lo vieron el sábado que lo estamos grabando. Ahora sí, ¿que los clones qué? ¿Quién? ¿Cuál qué? Porque creo que Wolverine no sabe que existe, no sabía que existía Sinestro en ese entonces, güey. O sea, creo que era como rumor nada más. Pero, no, rápidamente, lo que es la cuestión de lo que estamos hablando en el primer bloque, que es Madeline Pryor, ajá, que es nuestro fetiche pelirrojo sin alma, tal cual, ajá. Hay un detalle bien curioso, estamos comentando que era lo de la cuestión de que cuando estaban en Australia y todo esto. Hay un número que todavía no lo dibuja, y nada más para hacer una corrección, Larry Hama era el escritor en la Era de Inferno. Es Silvestri, es el dibujante. Siempre se me van ahí, siempre confundo, porque me pasa lo mismo con Wolverine, que era el mismo tándem, que era Larry Hama y Mark Silvestri los que los estaban dibujando. Pero bueno, una vez hecha esa corrección, previo a que empezara, un número antes de que empezara Inferno, están en Australia, está Havok haciendo ejercicio, y de repente está en su cabaña, prende el radio y se escucha de fondo Devil with a Blue Dress, ajá, voltea y es Madeline Pryor con un vestido azul. Así que dices, güey, enorme. Gracias, señor Hama. Creo que lo está haciendo 3 segundos menos complicado que cualquier cosa que pudo haber hecho Chris Claremont, ¿no? Que obviamente el siguiente ya lo retoma Chris Claremont. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que bueno, nos damos cuenta que por todas estas cuestiones de lo que ya platicamos de Inferno, se vuelve la Goblin Queen. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace la Goblin Queen? Pues bueno, básicamente odia a todos los hombres, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante, la pregunta que dejamos al final del programa antes del comentario de Juan. ¿Qué es lo que hubiera pasado o qué pasaría si el Nathan hubiera sido el resultado de la conjunción genética de un Summers y Jean Grey en ese entonces? Pero no de una manera, ahora sí que defectuosa, porque Cable al final del día es como medio defectuoso. Recordemos que se lo tienen que llevar al futuro para salvarlo del Legacy Virus y todo ese rollo, ¿no? De hecho, X-Man, él es Nathaniel, Nate Drake, que ahí es la diferencia, ¿no? Entre lo que es Cable, que es Summers, ajá, y lo que es Nate Gray, ajá, que él es la versión funcional no cibernética, y él es de la realidad de Age of Apocalypse, ajá, y la que tiene un poquito más de razón, o como la que está más encaminada, in my not so humble opinion, es Rachel Summers, que ella, su origen nos lo cuentan en esta gran serie de anuales de Marvel de Days of Future Present, donde sale Ahab, y nos damos cuenta que Ahab era el Cable de otro futuro alterno, que no tiene nada que ver, que es con a todos los a los mutantes que no matan, los convierte como que en sus sabuesos, exactamente, sus hounds. Uh-huh. Esa sí te la dejo a ti, porque honestamente ahí me fue donde me empezaron a perder los X-Men. Y lo que sí me queda muy claro es que Nate Grey es más poderoso que Cable. Porque recordemos que lo que fue los X-Men que escribió el... ¿Qué es? The Age of X. Con lo que escribieron Zach y Lonnie. Exactamente, que de hecho lo ponen a un nivel Franklin Richards, ¿no? Se supone que Cable sí tiene el mismo nivel de poder, pero usa gran parte de él para mantener a raya el virus que trae en el cuerpo. Que es por eso que se supone que él ha podido sobrevivir, porque usa su poder para detenerlo. Por eso tiene que usar tantas armas y todo esto, porque no puede usar sus poderes al 100. Sí, por el tecnovirus, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y antes que se me vaya, Amra, te voy a cargar calor. ¿A qué hora? ¿Para cuándo el Patreon, güey? O sea, sí. Ajá. Pero bueno, rápidamente retomando, ¿qué es, después de cargarle calor al buen carnalito Amra? ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí nos damos cuenta que si no tuviera esa versión, Mr. Sinister tenía la razón. Ajá. El material genético de Scott Summers y Jean Grey puede hacer al segundo mutante más poderoso del universo. Recordemos que Franklin Richards siempre va a ser el mutante más poderoso, ¿no? Aún por arriba de Proteus, que es hijo de Moira MacTaggart y no me acuerdo qué otro güey. ¿No? Uh-huh. Uno de esos varios. Sí, una mención y una pequeña disculpa. Mi audio no se escuchaba. Gracias, Amra. Amra ya hizo algo por el público. Ya dijo que no me escuchaba, entonces no se perdieron de mis quejas y mis comentarios. Esto quedará más o menos acoplado en edición. Mencionaba una cuestión que nada más para... Ahora sí que se escuche y se grabe. Sí, se está grabando. Madeline Pryor estableció una relación muy interesante con X-Men, pero ahorita que estábamos hablando de Age of Apocalypse... cuando viene la conciencia, bueno, cuando viene básicamente de aquella realidad a la realidad del universo 616, tú sabes, viajes entre universos, continuidades, te encuentras a todo tipo de personas. Mira, por ahí va una caseta telefónica. No es el Doctor Who, es Billy Ted, que están viajando también por allá, ¿no? La cuestión que pasa por ahí se encuentra con el espíritu de Madeline Pryor. Entonces, al momento de que llegue esta realidad, porque entonces, por tantas desgracias, ya se imaginan, vivió, murió, estaba destinada para que los demonios se la cargaran, y si no, Sinestro la puso una fecha de caducidad al cuerpo del clon, todas al mismo tiempo, o sea, no crean que estoy inventando, literalmente todas se fueron como que juntando, pero estaba la esencia y necesitaba una especie de ancla o de tutor, Nate Grey, porque estaba llegando a esta tierra, y como él es buena onda, recordemos que después se vuelve todo hipioso y hasta quiere rehacer universos, como tú ya bien mencionaste hace rato. Uh-huh. Se encuentra y reconstruye, o sea, literalmente agarra el espíritu desde el plano astral y la establece. Ahí hay unas cuantas manipulaciones en el cual Selene, que era la reina negra del Club del Infierno en aquel entonces, del Hellfire Club, les empieza como que echar la mano, trata de hacer más poderosa Madeline Pryor, porque recordemos que ella en potencia tiene todas las habilidades de Jean Grey, más aparte el elemento cómico, místico, diabólico, por los acuerdos que tuvo con el demonio Nasir, o no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, era Nasir, y aparte el remanente del Phoenix Force. Ese ya se regresó después de su muerte. Haz de cuenta que ahí se conjuntó en todo la parte de la esencia que estaba tanto en Jean Grey como en... Hay tres miniseries de Phoenix Rebirth, hechas, ilustradas por Jorge el Calcasland. En el cual ahí básicamente se junta la fuerza Phoenix, ya no tenía ese detalle, pero aquí se está pasando por una especie de redención en el cual Madeline Pryor estuvo apoyando tanto a X-Man como tuvo también cierta relación con el mismísimo Cable. Entonces ahí se busca presentarla como no villana redimida, porque técnicamente ella no fue villana, sino una pobre víctima de las circunstancias, porque recordemos que todo lo que toca Cyclops sin querer lo vuelve, les cae le cae caca al pastel, diría un camarada, o los llega a salar. Entonces ahí como que se busca hacer una especie de redención con ella, pero a final de cuentas pues sabemos que es la copia. Es como si me dicen que ahorita Strife va a ser el héroe de los X-Men del futuro, vas a decir, no, pues chido, mejor tráete al original, que era Cable, ¿no? Exactamente. Entonces básicamente podemos decir que Scott Summers tiene, en la prepa le decían el manos de intestino. Todo lo que toca. Sí, todo lo que agarraba lo hacía caca, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que quiero pensar que después de esta cuestión con Nate Grey, Madeline Pryor desaparece del mapa. O sea, no es que haya muerto, uh-huh, sino simplemente es víctima de la falta de interés de algún escritor para tenerla. A mí, si me preguntas, sin My Notes of Humble Opinion, yo creo que un gran plot que dejaron pasar durante mucho tiempo era la conjunción entre Madeline Pryor, Jean Grey y Rachel Summers. Uh-huh. Perdón, un comentario rapidísimo. ¿Se acuerdan de esa exitosa serie en la cual finalmente íbamos a conocer el plan malévolo y ahora sí que el pináculo de todo el plan de Apocalipsis, en el cual iba a, ahora sí, a acceder a un nuevo cuerpo y que para hacerlo conjuntó a 12 mutantes para absorber los poderes, y con eso, fíjate que hubiera estado interesante, se iba a llevar a cabo el futuro del que viene las Canison, el buen Cable. Ahí, ajá, precisamente, mientras hay un momento en el cual Cable dice, no, me voy a morir, pero antes de morir, me encantaría encontrarme con mi padre y con mi madre, los cuales casualmente Cyclops era uno de los 12 que estaban en las máquinas. Madeline Pryor manda su conciencia para echarle la mano a Cable, por eso menciono que tenía ya relación con, ahora sí que con los hijos Summers, y precisamente eso le da la fuerza a Cable como para reincorporarse, para que logren confrontar a Apocalipsis, para que lo logren desintegrar como por 5 minutos, porque Apocalipsis, y sí, ahí Madeline Pryor dice, ¿sabes qué? Pues yo me quedo aquí en el plano astral, porque alguien se tiene que quedar aquí por razones que nadie sabe cómo escribirme. Entonces, esa es la última ocasión en la que se le ve. O sea, básicamente es la falta de imaginación de los creativos del universo, de la familia de los X-Men. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del día, insisto, hubiera sido muy interesante un conflicto entre, o una conjunción entre Madeline Pryor, Phoenix, Rachel Summers y Jean Grey, que al final del día pudo haber sido como de Sexy Redhead Corps, ¿no? Una cosa así por el estilo. Yo lo hubiera comprado, güey, sin broncas, o sea, y dibujado por Jim Lee, lo compro 3 veces, así de rápido, güey. Sí, no, y de hecho, si ustedes incluso se llegan a ir a páginas que odiamos como Pinterest, verán bonitos ahora sí que fanfics donde ves cómo se están peleando las dos, y yo creo que a esa imagen está muy bonita, solo le falta aceite o lodo, pero bueno, una pregunta rápidamente antes de que avancemos y hablemos. ¿Por qué aceite? Que la tiene es más interesante, güey. O lodo. No, porque exacto, no se ve. Exacto. Lo pelirrojo. No, pero tú mencionaste algo antes de que hablemos ahora sí propiamente el título de Hellions, que es lo que se está publicando con la más reciente aparición de Madeline Pryor. Tú mencionaste que Scott Summers todo lo que hacía, todo lo que toca lo hacía popó, y para justificar una de las portadas alternativas hay otro personaje, ¿verdad?, del que tenemos que hablar más. Pues no es básicamente para justificar, bueno, en realidad no necesito justificar mi luz con nadie, güey, pero mis preferencias, porque viva el K-pop. No es cierto, pero el metal sigue siendo el metal, pero pues el K-pop sí, como no, mi reina. Ok, lleva a cantar una cosa en coreano, pero voy a terminar invocando a algún demonio, una madre así por el cielo. No, fíjate que aquí hay algo muy interesante, y lo que estamos platicando al final del primer bloque, hay otro personaje que también es una, como que los telépatas en el universo Marvel no saben para dónde llevarlos nunca. Hay un personaje que empezó como algo muy, muy ñe, así, que era Betsy Braddock, la hermana de Captain Britain, que se une a los X-Men porque es mutante, se convierte en Psylocke, ajá, que es la mutante telepata que con el efecto mariposa, no sé qué tiene que ver, pero tenía una mariposa muy chida, que cuando viene la cuestión precisamente del Sage Perilous, ya que estaban en Australia, ajá, ya que los X-Men son presas y que ya no había para dónde salvarlos de cuando llegaron los Reavers, no entiendo por qué, pues si siempre les dan en la madre, pero bueno, y que es exactamente durante el Acts of Vengeance, pasan por Sage Perilous, llega el cuerpo de Psylocke a Madripoor, se encuentra con The Hand y Spiral. Spiral, recordemos que es la chichincle de Mojo en el Mojoverse. Y ellos tienen así como que la guerrera perfecta, pero es tan chida que se les revela cada rato y necesitan una mente así como que 3 segundos más dócil, ¿no? Y que pueda, con más entrenamiento a nivel telepático, para que pueda controlar bien todas sus habilidades. Estamos hablando de Quanon. Quanon es una tipo samurái, una orientaloide, sí, como no, Jin Lee, yo te aplaudo cada vez que la dibujabas, y sobre todo en bikini. Pero bueno, la onda de todo esto es que la mente de Betsy Braddock queda en el cuerpo de Quanon. En ese entonces no lo sabíamos, pensábamos que era nada más así como que conjuro, te trasplanto mi futuro, shalakafluki, y automáticamente la volvieron oriental porque era lo que estaba de moda en ese entonces, ¿no? Los dibujos muy, muy al estilo no al estilo asiático, sino con rasgos asiáticos muy marcados, ¿no? A lo cual yo nunca me verán ponerle un pero. Sí, ¿qué pero le pones esto? Mira, yo no le pongo ningún pero, exactamente, ni el traje, ni nada. Y aparte era así como de que la época de que, show me, hagamos como la Legión de Superhéroes, que sea todo enseñar piel, sí, cómo no. la parte de la mención obligada la deja. Pero eventualmente nos enteramos que no, que eran dos mentes diferentes, que el cuerpo de Quanon tenía la mente de Betsy Braddock y el cuerpo de Betsy Braddock tenía la mente de Quanon. Eventualmente las dos llegan a la escuela de Charles Xavier y Quanon muere, en teoría, infectada por el Legacy Virus. Uh-huh. ¿Ah? Este virus que también se tardó como 200 años y tuvo que ver con el Phalanx Covenant, que ahí también me perdieron, ahí fue donde me perdieron los X-Men. Y yo sé que me lloraron como 300 años y hasta la fecha no supera a mí que haberme perdido. Pero uy, bueno. Sí, no, estabas en la lista de miembros honorarios de la Legión de X-Men Sustitutos, güey. Casi, güey. Bueno, si tomas en cuenta que tengo el número uno, yo creo que sí pude haber participado en esa época. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Eventualmente, Quanon recupera su mente. No entiendo cómo recupera su cuerpo, porque ya había muerto durante la época de Legacy Virus. No sé cómo lo clonan o cómo lo regresan, pero Dan sí lo sabe. Pues mira, lo podemos explicar. Vamos a aplicarla a la Hickman. Porque quiero, punto, literalmente, y es algo que tú ya mencionaste en el primer bloque, para que escuchen el programa completo, desde luego tenemos que mencionarlo. Hickman se quitó de muchos problemas para plantear historias más profundas, para contar la historia que quiere en pocas palabras, cuando se inventó lo de las resurrecciones, y que sí tengo literalmente un backup de las mentes. Entonces, fue mutante, no importa si haya sido bueno, si haya sido malo, tenemos sí la listita de espera para irlos resucitando. Entonces, ¿sabes qué? El personaje, no importa que venga de otra dimensión, no importa que venga del futuro, aunque hay una cosa que también deberíamos discutir más adelante. Entonces, ¿por qué están las dos versiones de Psylocke resucitadas? Porque Hickman, así de simple, porque tenemos el backup y tenemos el cuerpo donde los podemos poner, y porque Psylocke, la neta, está más Merol con su traje, como lo estamos viendo en Hillions. Ah, y en Excalibur tenemos a Betsy Braddock, donde ella es actualmente la nueva Captain Britain. Entonces fue, quiero todos los personajes y los podemos aprovechar. Entonces esa es la respuesta. Exactamente, porque durante una de esas 20 series que salieron de Uncanny X-Men, recordemos que hubo como 15 volúmenes en el Inter de antes de que llegara Hickman, Betsy Braddock la vemos echando novio otra vez con Angel, pero ya con su cuerpo británico, ¿no? Y el cabello morado nada más, que me acuerdo una frase muy curiosa que decía, oye, ¿ya hablaste con tu hermano? No. ¿Por qué? ¿Qué le digo? A ver, güey, ¿te acuerdas? Hola, acabo de resucitar. ¿Te acuerdas que antes tenía el cabello morado? Sí. Ah, bueno, ya no tengo el cabello morado, pero ahora soy asiática. O sea, ¿cómo le explico eso, no? Así que ese es muy buen punto. Entonces, ya tenemos a una Betsy Braddock, tenemos a Quanon, que adopta el nombre de Psylocke, porque obviamente Betsy ya es Captain Britain. ¿Y qué es lo que pasa? Ella sigue siendo, tiene, nuevamente, al ser Quanon totalmente, tiene esa onda ninja asesina perfecta, güey. Sí, que es lo que hacía más, honestamente es lo que hizo atractivo el personaje, pero ya no tiene poderes psíquicos. O tal vez algún remanente del personaje, porque a final de cuentas ella no era mutante, ¿o sí? Quanon sí era mutante, recordemos que estoy comentando. Ella sí tiene, no tiene las habilidades telepáticas, onda Psylocke o Jean Grey o Charles Xavier, cosas así por el estilo. Ella lo que controla es así como telepatía, es como telepatía cinética. Ajá, o sea, es como la táctil telequinesis de Superboy, nada más que ella no lo menciona cada dos cuadros. Ajá. Por eso tiene el Psychic Knife, ajá, o el Psychic Blade. Porque ella es la manera en la que manifiesta sus habilidades. Pero eso es de Psylocke, eso no es de Quanon. No, eso es de Quanon, y por eso necesitaban la mente de Betsy Braddock para poder controlar esas habilidades. Pero, porque estaban fuera del control de Quanon. Pero en Excalibur, ahora ya no usa la katana ninja, ya usa una espada medieval, porque esa es la manifestación de sus poderes. Betsy Braddock, no Quanon. Entonces ahí me brinca un poquito la aseveración. No, esa es una, es como el side effect de haber estado con el cuerpo de Quanon. Ah, ok, entonces. Entonces más bien Betsy Braddock adquirió limitantes por estar en Quanon en vez de que Quanon adquiriera mejoras por estar con Betsy. No, Betsy tuvo un upgrade, ajá, porque aparte de ser una telépata pura, tiene así como que el upgrade de, mira, y aparte tengo la manifestación, ya puedo manifestar mi telepatía de manera física con las espadas, cosa que antes no podía hacer. Sin embargo, Quanon no tiene ese upgrade, porque ella no puede leer mentes. ¿Sí me explico? Ya, o sea, es básicamente, una es telequinética ninja y la otra le mejoraron los poderes y ya hasta tiene un terrenito en Inglaterra. Exactamente, vamos a ponernos bien mamones, o sea, vamos a ponernos Hickman. Se ve cool, güey. Es por eso. Británico siempre aprovechándose de todos. Como debe ser, ¿no? Bloody Hell, o sea... Hay quien compra postales de los países que visita y hay quienes se roban todas las esculturas para sus museos. Exactamente, pues, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y antes de seguir con el tema, cabe hacer mención que si ustedes creían que The Charles Xavier Institute for Gifted Youngsters o The Jean Grey Institute for Gifted Youngsters eran las únicas dos escuelas, ¡no! Hay una tercera escuela que fue creada por Emma Frost cuando ella era adulto muy joven o postadolescente tardía, como quieran ustedes decirle, que es parte del Hellfire Club o es bajo la tutela del Hellfire Club, que se llama... Hellions. ¿Qué es? Los Hellions, no, los Hellions es el nombre del equipo. Ah, ok. Pero tiene un nombre así también, mafufo, for gifted, for not so gifted youngsters o algo así por el estilo, que son los Hellions. De hecho, hay un par de New Mutants, no recuerdo quiénes eran, pero un par de New Mutants pertenecieron originalmente a los Hellions, ajá, o fueron drafteados o trataron de ser admitidos, estuvieron como que de paseillo por la escuela antes de regresar. Cannonball, ¿no? Cannonball, exactamente, Cannonball estuvo reclutado, esa es la palabra, fue reclutado por esta escuela, y creo que también Roberto da Costa, Sunspot, creo que los dos fueron reclutados por Emma Frost, que eventualmente así como que no, aquí están muy meros, vamos con los con Xavier, que tiene mejor plan, la casa está más chida y la destruyen cada dos minutos, entonces no tenemos clases, ya la armamos, ¿no? Que rápidamente, curiosamente solo se llamaba Massachusetts Academy, entonces en realidad no tenía nombre complicado. Fancy, pues Massachusetts se oye fancy, no se oye pedrón. Suena de brujería. Exactamente, es así como que... Sí, que esa bruja sí me chupe, diría mi carnalito Zico. Y por eso no está hoy. Exactamente. Y para que no lo extrañen, y que esa bruja sí me chupe, digo, para repetirlo, ¿no? Para que no lo extrañen a mi carnal. Pero bueno, yo creo que de todo esto es importante. Ya que llegamos al punto de Quantum y del Massachusetts Academy, vale la pena tocar un poquito más a fondo en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y mundo cuántico, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo disfrutaste, por eso estarás aquí de regreso. Y nosotros nos vamos a un corte. Regresamos. The girl and Miss Miley, so like. again. Now here she comes, wearing a wig hat, shaking the mat, got a high heel sneakers and an alligator hat. Wearing a pearl and a diamond ring, got breakfast on her finger, now and every thing. Devil with a do that, the devil with a do that, the devil with a do that. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque, sé que los disfrutaste y por eso estás aquí, para seguirlos disfrutando, sí, cómo no. Y bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Pues la pregunta es, ¿por qué en el bloque anterior que fue el de video, por qué meditaste, carnal? Solo porque editabas a Zico para que no aparecieran esos comentarios y él no está, ¿sentiste que debías de quitarme a mí del programa? Tengo 4 horas de mi sábado que perder, güey. No tengo nada mejor que hacer en sábado que editarlo, güey. Sí, cómo no. Pero bueno, la pregunta para este programa, que ahora sí la van a escuchar en directo, es... ¿Serán los clones la caída de Krakoa? Bueno, ya hablamos de varios clones, ¿no? Pero, ¿por qué decimos de la caída? Porque básicamente aquí hay algo bien interesante. Ya mencionamos en el bloque anterior 3 cosas muy importantes. La primera, Madeline Pryor, que es portada. O puede que no, puede que... hasta este momento... Ajá, no sé si sea Madeline Pryor o si sea Quanon. Ojo, estoy hablando de no de Betsy Braddock, sino de la Psylocke Quanon totalmente. Hablamos de ellas dos y hablamos de algo al final, me lo mencionamos, que es el Massachusetts Institute. Academia. Y más importante aún todavía, sus alumnos, que son los Hellions, ajá, que es el título del que en realidad estamos enfocando. ¿O por qué hicimos todo este término? Porque hay una premisa bien interesante. La Goblin Queen regresó encabronada. Ajá. Recordemos que no hay nada peor que la furia de una pelirroja sin alma encabronada. Algún día me gustaría conocerla, o sea, verificar si es cierto, pero nada más he conocido la furia de una mujer encabronada, nunca de una pelirroja. Ajá. Es el único punto que me falta así en el bucket list. Ok, mujer, sí, encabronada conmigo, sí, pelirroja, no, ahí todavía no llevo. Ajá. O por lo menos natural el asunto. Pero bueno, que las cortinas hagan match con el tapete. Ajá, así de rápido. Con la alfombra, para que no se escuche tan feo. Exactamente. Ajá. El que le entendió, poesía urbana, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que regresó la Goblin Queen y regresó encabronada. ¿Por qué? Pues porque ningún escritor... Regresó a la maléfica. Exactamente, porque ningún escritor la peló durante como 15 años, güey. Ajá. ¿O cuánto tienes lo que platicamos en el bloque anterior? Debieron de haber sido Te diré entre 10, 12 años, pero sí, digamos que aproximadamente 10 años, ¿no? La mandaron al limbo, perdón, ella se ofreció amablemente, dijo, ¿sabes qué? Así como Azrael, cuando terminó en el número 102 o 103, si no me falla, donde se muere y se va al cielo para que nadie más lo escriba si no era Denny O'Neill, fue de, prefiero irme acá porque ni el que me inventó sabe qué hacer conmigo, tal cual dice, pues, ¿para qué les dejamos bagaje? Ya tienen a la pelirroja oficial, ¿para qué quieren a la Flofer, perdón, a la que calienta el equipo? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recordemos, y lo mencionamos en el primer bloque, hay una facción de mutantes que se llaman los Marauders, ajá, que fueron los que hicieron la Mutant Masacre, ajá, para que me entiendan los que iban a cierta tienda de cómics. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que Madeline Pryor está encabronada. ¿Por qué? Pues porque nadie la peló durante un buen rato, ajá, con todo y el eco que traigo ahí atrás, o no sé qué esté pasando. Pero bueno, la onda es que, ¿qué es lo que pasa? Ella odia a Scott Summers, ¿por qué? Pues porque es Scott Summers, odia a Krakoa porque nadie la invitó a la fiesta, decide clonar a todos los Marauders, obviamente no le sale, ¿por qué? Pues porque no tiene los estudios de Mr. Sinister, ni es uno de los 16 Sinisters clonados que andan rondando por el planeta, ajá, y clona a todos los Marauders. ¿Qué es lo que pasa? Ella dice, ah, bueno, seguimos siendo mutantes, vamos a ir a Krakoa y vamos a hacer una nueva Mutant Massacre, y háganle como quieran, papá, así de rápido. Que rápidamente un comentario, recordemos que el mismo Hickman, y creo que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, al menos en este mismo programa, trata mucho el tema de la muerte. Recordemos que en Empire, en la serie de X-Men con Empire, también te habla sobre esta Wanda Maximoff, que quiere pues deshacer la regadota que hizo, ¿no? En el cual quiere traer a la vida a los mutantes que murieron por su culpa, cuando ella dijo no more mutants y perdieron los poderes y estaban en medio de algún proceso. Trata de resucitarlos, pero ¿qué es lo que ocurre ahorita? Porque tienes las versiones originales que regresaron en forma de zombies, en este caso traídos por Wanda, y después tienes las versiones que vienen de copia de disco duro, ahora sí que vienen del respaldo alternativo de Javier y compañía. Es algo que también tiene que ver directamente con lo que pasa acá. Recordemos que Javier y compañía, con ayuda de los cinco, estaban resucitando personas a diestra y siniestra. Y entre ellos a Siniestro, jajaja. Ja, ja. Pero vas a tener redundancias. De por sí ya tuvimos una redundancia con Psylocke y con esta Betsy Braddock, que sí, cada quien tiene su identidad, pero honestamente, una da flojera y la otra es buena para el cosplay. Pero también tenemos las broncas con las versiones, en este caso clonadas, que pueden surgir por otros factores, que es como lo que está haciendo Madeline Pryor. Y curiosamente, tenemos también el aspecto de los que viajan en el tiempo, porque recordemos que tuvimos a dos Cables al mismo tiempo, que curiosamente el cómic de Cable es interesante porque el Cable joven tiene que literalmente usar partes de refacción del Cable viejo que él mató, para hacer algo que no les digo, chequen el título, vale mucho la pena, pero tenías redundancias donde dices, imagínate un viajero en el tiempo. También tenemos aquí a Rachel Summers, de la cual también ya hablamos. Y tenemos también tenemos a Bob Summers. Exactamente. Y también tenemos Stafford Cuckoos, recordemos que de las cinco que quedaban, solamente quedaron tres al final. Ahora tenemos nuevamente las cinco, de las cuales son copias, son clones jóvenes de Emma Frost. Entonces, literalmente, nada más para confirmar el punto de que todo lo que... Fíjate, yo creo que más bien este es un plan macabro de Scott Summers, güey, porque todo lo que toca lo quiere por duplicado, por triplicado. Sí, es así, de que de more the merrier, sí, como no. Y el legado Summers vivirá ever and ever forever. Escuché... Está atascado el muchacho. Pues muy bien, porque imagínate, escuché de un Genghis Khan y creo que el 60% de la población del mundo llevamos los genes, güey. Summers quería hacer lo mismo. Güey, o sea, lo que sí hay que reconocerle al mendigo Cyclops es que perdido no anda el güey, ¿eh? O sea, está Jean Grey por duplicado, la otra no cuenta porque es su hija, ajá, o puede llegar a ser su hija, bueno, y Hope tampoco, pero tienes a Emma, a las cinco Stepford, que ya son seis, tienes a Betsy, y tienes a Betsy y a Juan, no, porque son cinco Stepford más Emma, okay, son seis, güey, ajá. Tienes a Betsy y a Quanon, que ya son dos, o sea, Cubole papá, y los Sloppy Seconds siempre se los queda Warren, que eso es importante, así como que el ángel... ¿Warren o Havok, ¿eh? Porque recordemos que Havok, como tú bien mencionaste en el primer bloque, pues ahí te quería sus amoríos con Madeline Pryor, dijo, pues lo pelirrojo también me late, pero pues el güey llegaba ahora sí que a tocar lo remojado. Aquí lo interesante, retomando el tema, es la cuestión de por qué los mandan a buscar a Madeline Pryor, ¿no? Ellos no saben, honestamente, el equipo que se forma de Rogue Mutants, o mutantes así como que salvajes y asesinos. Recordemos que una de las primeras reglas o leyes en Krakoa es perro no come perro, ajá. Que es mutante no mata mutante, mutante no mata humano, nada más lo merma, ¿no? Básicamente. Hay cinco mutantes, porque todo buen equipo de mutantes debe ser de cinco. Estamos hablando de Wild Child, estamos hablando de nativo americano, que honestamente se me va el nombre, John Raven, una cosa por el estilo, que se parece mucho a Forge, no dudaría que es un duplicado de Forge. Estamos hablando de Betsy Braddock, estamos hablando de Havoc, Orphan Maker y de Nanny, ajá. Como estamos, bueno, no lo están viendo ustedes porque no hay video de este. Y un Hellion que al final del día es así como que, ¿por qué les damos el nombre? Que el spoiler lo matan en el primer número. Porque honestamente el güey sí saca de quicio, es como millennial del cancel culture. Así que, ya muérete, cabrón. Ajá, y ahí está. Es un Suicide Squad, pero con el nombre de los Hellions, lo que arman. No, porque fíjate que acá el único güey que matan es al Hellion, yo creo que es porque tiene el traje más incluyente, así que está bien Bapapú que ya llegó, ajá, está bien putín el pinche traje ese, honestamente. Oh, bueno, la madre... Bueno, en la película solo murió uno. ¿No? Y también recordemos la maldición, porque también cuando fue el Giant Size X-Men, pues que encárgate del nativo americano. Y precisamente quería retomar lo del X-Men, porque la academia de la que hablábamos, el Massachusetts Academy, que tenía a su cargo esta Emma Frost, después se fusiona con la escuela de los jóvenes dotados de Charles Xavier, y quienes quedan como el Headmaster y el Headmistress son precisamente Banshee, que sale de esta generación, no es Banshee, sino Banshee, ahí sí, Emma Frost son los encargados, que fue una etapa bastante interesante de los X-Men, precisamente donde son los nuevos mutantes después de los nuevos mutantes, donde los vamos a entrenar en su escuelita para que vean si nos preocupamos por una educación, no todo es combatir al crimen, pero bueno, nada más la mención. Sí, y no, y aparte queda muy claro que todos los Hellions siguen con la idea de que pues, ellos no están para hacer el bien, ¿no? Que ellos están básicamente para crear, ahora sí que Mermation, Secretion, Decimation, y Havoc y Mayhem, ¿no? Pero obviamente son aprendidos, sí, los capturan, los hacen prisioneros, así rápido para no entrar en problemas. ¿Los imprisionan? Ajá, los imprisionan, exactamente. Y llega Siniestro y les dice, no, aguanten, ellos son almas perdidas, hay que redimirlos, hay que quitarles el estrés postraumático. Yo les tengo una misión que va a ser la terapia para ese tipo de elementos no deseados, ¿no? Y así todos como que, ajá, güey, ¿te acuerdas dónde vivíamos? ¿Te acuerdas de la película que a nadie le gustó, la de X-Men 3, güey? Tenemos un puente que Magneto puede mover y te puede vender también, cabrón, y está barato, ¿eh? Al final del día, porque el escritor y Hickman así lo decidieron, hay que recordar que Hellions no lo escribe Jonathan Hickman, es ok, sí, se las concedemos, pero les vamos a poner una nana, y esa nana es esta Quanon, ¿no? Que es Silo. Yo creí que Orphan Maker, pero no. No, curiosamente está Nanny, y Orphan Maker, recordemos que Nanny, antes de Extinction Agenda, es la que hace niña a Storm, antes de que la tecnología de Genosha la volviera a ser adulto otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Dicen, bueno, pues vamos, ¿a dónde tenemos que ir? Pues vamos a ir al orfanato en donde crecieron los Summers. Y así de que, fuck, a lo que Havoc responde, yo prometí que cuando regresara a ese maldito lugar nada más iba a ser para quemarlo, eso funciona para mí, y pues ahí van todos en bola, muy a gusto, Felipe así con tenis, a este chuncho, que es donde se encuentra la Hoplin Queen. Aquí hay dos cosas que nos están mostrando bien interesantes. La primera es que Quanon, o Psylocke, como se autonombra hoy en día, parece que está bajo el control absoluto de Sinestro. Y Sinestro sabe perfectamente qué es lo que está haciendo Madeline Pryor en su laboratorio original. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Él está consciente de que los planes de Madeline Pryor es llevar a los Marauders a que diga, si son los Marauders, sí. A lo que es pues que como hay otro título. No, sí, es que, perdón, y si la corrección es pertinente, los Marauders originales del equipo de villanos, no confundir con los Marauders liderados por Kitty Pryde, que tienen su título, y es hasta el mismo Sinestro decía, pues le voy a cobrar derechos por uso de nombre, ¿no? Pero bueno. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los voy a llevar a Krakoa para matar a todos. Ajá. Aquí lo interesante es, sí, Psylocke puede parecer que está bajo el control de Sinestro, pero al final vemos que es así como de que no, güey, o sea, te estoy haciendo caso porque me interesa saber qué diablos está pasando. Y lo que va a estar muy interesante es la Goblin Queen controlando a Psylocke, que tiene una escena megamero, no les digo por qué, pero de repente vemos cómo Havok se tasajea la boca, y no precisamente para hacer puchero o darle besito. Ajá. Tienen obviamente una serie de explicaciones muy extrañas con respecto al comportamiento de Wildchild, del Orphan Maker, de Nani, o sea, de todos estos mutantes que vienen ahí a... de hecho, no les voy a revelar por cuáles son los motivos por los que Havok está involucrado en todo esto. Simplemente digamos que es una buena manera de darle continuidad a un par de arcos previos en donde estuvo involucrado Havok en X-Men, en Uncanny X-Men, de hecho. ¿Qué más hay interesante por ahí? Y con un Havok de esclavo, y Wildchild y Psylocke, ¿no? Yo creo que es, y todo eso va a ser antes del Source of X, ¿no? Que es donde viene lo más interesante. Sí, algunas menciones sobre esto. La historia apenas va en el número 3, el número de los Helios, que curiosamente creo que ya estamos revisando uno a uno todos los distintos títulos, porque por parte de Marvel se nota que ya están dejando de lado, están aprovechando que lograron revitalizar la familia de los títulos X-Men, y creo que hasta el momento muy bien. Ha habido uno o dos que han sido como que más mis que hits, pero es lo interesante. Literalmente, si quieres leer algo de Marvel, fuera de Empire, que lo tienes por ahí, fuera de X-Men y Spider-Man, que tienen que estar porque tienen que estar, perdón, de Spider-Man y Avengers, que tienen que estar porque tienen que estar, Iron Man, que sabemos que va de salida y no pegó tanto lo que se tenía que hacer, ahí tenemos un episodio al respecto. Básicamente X-Men sale por lo menos con 3 o 4 títulos a la semana. Entonces ahí curiosamente ya los hemos estado revisando de uno en uno. Y el aspecto de Helions es que es la academia de redención, podríamos decirlo, ¿no? Sí, todos sabemos que la mejor manera de encontrar redención es por terapia de choque liderada, sugerida por Mr. Sinister y liderado en este caso por Quanon, Psylocke. Pero al final de cuentas son los momentos fan favorite. ¿Quién carajos quería tener nuevamente apariciones? Prácticamente todo el equipo de los Helions, con una excepción, valen madre, son bien aburridos, no son interesantes, pero sin embargo, algo que sí se ha logrado hacer es parte de la dinámica que nosotros estamos viendo y que ustedes les platicamos, entre quién es quien lleva las riendas del juego, y efectivamente donde Psylocke contra Wildchild tienen una confrontación donde literalmente a él, ese es el tipo de cuestión de terapia que le sirve, que el resto de los miembros del concilio secreto, del concilio silencioso de los X-Men, jamás aprobarían porque son cuestiones que no pueden hacer. Curiosamente ahí es donde también tenemos la función de Sinister, que es es más Black King que el Black King, que recordemos que ese es otro caso que tenemos dentro del concilio con Sebastian Shaw, y también ahí tenemos el antecedente en cierta medida para lo que viene en Ten of en las espadas que vendrán en la siguiente saga de X-Men, donde todos los personajes que participan, pues es porque salen con espadas, ¿no? Básicamente, bueno, yo de entrada te voy a decir una cosa, un equipo liderado por una asiática así mega mami como Psylocke, sí le entro, güey, que te vas a morir en el segundo cuadro de la primera página, no importa, güey, ya soy feliz, viajé en un avión con Psylocke, ya estoy del otro lado. No, pero honestamente, y es como bien dice el Wookiee, eso es el Suicide Squad, o sea, son personajes. ¿Quién extrañaba a The Nanny, güey? ¿Quién extrañaba a Orphan Maker, que ahora resulta que no, está como el chiste de este Dandidio autocontado en Metal Man, de que, ay, es que su mamá y le iba a contar el origen, y soca, cállese, huevo de metal, ajá. Uh-huh. Así que mi huevo, ¿dónde está mi huevo? Uh-huh. No la dejan, pero vemos que el cuerpo de Peter, que es el nombre del Orphan Maker, es ácido. Uh-huh. O sea, es un líquido, entonces como la armadura era básicamente para que le dieran una forma. Entonces, un Wildchild, honestamente, que después de X-Factor, donde lo volvieron medianamente inteligente, que era Weapon Omega o una cosa así, uh-huh, por el estilo, lo nombraban en ese entonces, Wildchild es un Sabretooth Wolverine wannabe. De hecho, podría ser el co-conductor de otro podcast, un enanito que trae un sombrero de vaquero por ahí. Se siente bien rudo, pero nadie pela. Es básicamente el Wildchild, güey. Así que hay 3 cats. Sí, estate quieto, güey. Ya, cállate, ¿no? Ajá. ¿Quién más? Havok, que probablemente yo creo que sí es uno de los personajes más underrated, underused en todo el universo. Porque es un personaje interesante. De hecho, cuando él era el líder del X-Factor, a mí me agradaba bastante. Yo creo que sí ahí era la oportunidad para sacarlo de la sombra de Silo, Cyclops, ¿no? Pero a ver, hay una pregunta, porque honestamente Havok sí interesante y no. La etapa que tú mencionaste de toda su historia es lo más relevante que ha tenido. Después recordemos que él estuvo en el equipo híbrido de los X-Men y los Avengers, en el Unity Team, como se mal conocía, donde trataban de llevar a cabo estas labores de relaciones sociales, se podría decir, y tenía sentido porque él había trabajado para el gobierno. Entonces, que trabaje con un equipo en ese momento, apoyados por el gobierno, como los Avengers, como que dices, él es alguien que puede, que aparte tiene una identidad pública, por lo cual es el poster child más adecuado entre los que tenemos. Sí ha demostrado ser un líder, pero en realidad su historia ha sido más pinche que otra cuestión. Su traje también, de repente, pues, ay, sí, qué bonito diseño icónico. Pero sí, como que tú digas qué bárbaro, qué fenómeno. Siempre es el segundón, hasta que llegó el tercer hijo, de los Summers. Perdón, el del tercer hermano Summers, que no era el que muchos creían. Pero entonces, sin embargo, aquí, curiosamente, se le trata de dar una revalorización, pero cayendo nuevamente en los mismos errores. Entonces, Madeline Pryor, ok, es el motor, él ya tuvo una relación, pero de repente pues otra vez es Loppy Seconds. Ahí son como que esos detalles que creo que no están terminando tal vez tanto de cuajar. Ojo, es el tercer número apenas de esta serie, falta muchísimo como que por desarrollarse, pero pues yo creo que son, fuera de dos excepciones, todos los personajes, si los matan en el siguiente número, no se perdería nada y podrías meterles otra tanda, incluyendo a Havok, ¿eh? Aquí hay algo interesante, digo, al final del día si lo matan no pasa nada porque lo pueden revivir, ¿no? Mm. Pero aquí hay algo bien interesante. Tú acabas de mencionar, todavía le falta. En realidad todavía le falta, o esta serie da para más de 6 números. Probablemente, yo creo que va a ser de las que van a matar. Mira, ahora sí que si llegan con un segundo pitch donde ya con los personajes tienen un cambio que fue establecido y que te da para otra historia, pero mira, Marauder sí se ve para dónde después de todo el arco de la muerte de Kitty Pryde, dices, fregón, pero yo creo que va más bien como para que lo maten, como el de, ¿cómo se llamaba? El de Los Ángeles, Dark Angels o algo así, donde también salía Psylocke y que honestamente fue el título más débil y lo cancelaron tal cual. Aquí hay algo, no sé, bajo tu mejor opinión, por ejemplo, Wookie, todos los números de X-Men alrededor del main title, o sea, del Uncanny X-Men, que es, sí, no es el Uncanny X-Men el que se escribe en el Hitman. No, Uncanny no existe, ya lo peleamos la vez anterior. Adjectiveless. El Adjectiveless X-Men, que es el que está escribiendo Hitman. Fuera de ese, que es el hilo conductor, ¿hay algún título? Bueno, y tal vez Wolverine, porque Wolverine, ajá. No, está bien escrito. Porque ya pero exactamente, ¿de dónde agarras? No, no es cierto, güey, pero la onda es, ¿alguno realmente va para más de 12 números? ¿15? Vamos a ponernos así como que muy dadivosos. ¿Tú qué crees, Wookie? Por lo que hemos visto, ¿no? Aunque, curiosamente, aunque creo que este tiene la premisa más débil, creo que es el que sí va a tener más impacto, porque recordemos que en House of X y Powers of Ten nos dicen que el que va a provocar la caída de todo es Sinister. Y aquí estamos viendo, creo que ya esos pasos de cómo es que él empieza a echar a perder todo. Entonces creo que aunque no dure, la verdad yo no le daría más de 6 números porque a mí la premisa se me hizo un poco aburrida. Creo que es aquí donde vamos a ver las semillas de cómo Sinister echa a perder todo. Entonces creo que va a tener más relevancia que todos los otros títulos que, aunque están más entretenidos, sí son de relleno. Yo no creo que este sea no es que sea aburrido, es que está muy lento, están extendiendo muchas historias y convivencias de personajes que honestamente ¿no? O sea, es la única manera de expresarlo. No es por mi desencanto con Marvel, es así, simplemente, como acabo de mencionar, y todos estos güeyes, como para dónde, ¿no? Pero yo creo que esto nada más sirve como la presentación, y como bien lo mencionaste, Buji, ahora sí que el principio del fin, ¿no? Es, ¿de dónde van a salir? Para que no digan, ¡ay, fue Shalaka Fluky! Que al final del día sí lo fue. Ahí tenemos a Madeline Pryor, que es la Goblin Queen, que viene encabronada, ya agarró a un... O sea, el efecto dramático, el clásico enfrentamiento entre los hermanos Summers, que también por ahí vimos que Vulcan, o Gabriel Summers, o whatever in the morning, en Empire es así como que, puta, este güey también ya lo van a matar, por favor, ya, sí, ya mátenlo, nadie lo pidió. Son los efectos dramáticos de la pelea entre hermanos, del clásico conflicto entre hermanos, y de la posible llegada de los asesinos en serie, nuevamente para purgar. Yo creo que Hickman sí está muy consciente de esto, de todos los personajes derivativos que hay, o de los personajes calca, ajá, ¿Cuántos telépatas hay en Krakoa? ¿Como 200? Importantes como 5 y sin contar las cucus, pero es que ese es efectivamente, es Morrisonlandia cuando toda la escuela estaba superpoblada y eso que les habían destruido también el país. Pero precisamente también es eso. Hay otros títulos donde te están explorando, creo que era, corrígeme si me equivoco, no me acuerdo si es X-Factor o X-Force. Tienes personajes que parecían completamente irrelevantes, por ejemplo, como Glob, que él está con, creo que en los New Mutants, pero Ivoy, que los que leímos el run donde Wolverine es el jefe de la escuela, surgieron ahí, ese fue, creo que escrito precisamente por Jason Aaron, si no me falla la memoria todo ese run, Wolverine and X-Men, que son personajes que dices X, pero el curiosamente, y creo que sí es en X-Factor, ahí voy, te lo dicen, el cuate es súper bueno como detective, porque pues tiene poderes de visión, literalmente tiene visión infrarroja, visión de rayos X, de lo que sea con cada uno de sus ojitos, y es donde dices, ah caray, la persona con uno de los poderes y de los aspectos que podrían ser más bizarros y grotescos, me lo volviste relevante, mientras que personas que tienen los poderes más deseados como leer mentes o telequinesis, pues resulta que, pues, ¿para qué quieres tanto, no? Pues sí, pero fíjate que aquí puede salir algo bien interesante de todo esto. Eventualmente, Hickman va a llegar al final de su run. Me queda claro, según mi percepción, in my not so humble opinion, se va a deshacer de 200,000 mutantes. Va a ser así como que el fall de Charles Xavier y el sueño mutante. De, oh, sí, es que somos una raza. Y se van a ir democráticamente al carajo. Y yo creo que van a regresar como, ¿cuántos eran? 186 los que había dejado la Bruja Escarlata. Una cantidad así. Eran, por el estilo, ¿no? Ay, ahorita te lo averiguo. 188, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Una madre así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿O los van a dejar así como que esparcidos por todo el mundo, aprovechando las plantitas de Krakoa? ¿O a lo mejor se vuelven los nuevos Inhumans y los mandan a la Luna o a Marte en lugar de la Luna? Ajá, para poblar y hacer una nueva raza galáctica. Se quitan de un montón de problemas. ¿Sabes qué? La Tierra no nos merece, vámonos de este planeta. Por los covidiotas, sí, vámonos. Ajá. Y ¿qué es lo que pasa? Le van a empezar a dar un nuevo enfoque y centrar atención en los personajes que en todos estos títulos alternos sí han funcionado. Ivoy, por ejemplo, me sorprende la manera muy gratamente en la que están utilizando a Northstar y Aurora, por ejemplo, ¿no? Que son creo que de los tres personajes interesantes del Alpha Flight. Si alguna vez lo tuvieron, si fueron interesantes, ¿no? Entonces, digo, para mí estas series de alrededor no van a pasar de 15 números para ver realmente cuáles son los personajes que a la gente le gustan, cuáles son los que sí están vendiendo, ¿ajá? Y deshacerse de todos los demás democráticamente, ¿no? Uh-huh. Regresar como una normalidad de equipos, ¿no? De darle esa cosa por qué son especiales, ¿ajá? No nada más de que, ay, sí, es como los Green Lanterns ahorita, ¿cuántos son? Ah, pues en la Tierra hay 6, güey, ah, puta, y chido, y luego, güey, o sea, ¿cuál es el chido, no? ¿Qué? Y ahorita tocaste un punto y tal vez antes de que pasemos a la última sección para cerrar el programa es, sí, los Linterna Verdes, ya hablamos, puedes contar historias muy buenas, cuando es onda policíaca, Grant Morrison lo está haciendo fabuloso, donde puede meter 80 personajes, todos aquí somos fans del cabeza de Volcán. Entiéndase con acento hawaiano, no, así no hablan los hawaianos, pero es que se me trabó algo en la garganta. Sin embargo, él sabe que son personajes que nadie más debe de volver a escribir después. Lo mismo acá con personajes que él mismo creó como parte de los X-Men, como Vic o como la misma Angel, que de repente ya supimos qué pasó con ellos, pero dices, ellos ya están felices en otro lado, ¿para qué los quieres meter dentro de la continuidad? Cubrieron su propósito dentro de la historia. Entonces es igual, policía genérico número 37 en historia, chingón, en su historia, punto, el título que pase otra cuestión, aunque sean puras minis y maxiseries, es lo más sano, sobre todo para no llegar al punto que pasó en los 90s con la sobreexplotación de la franquicia de los X-Men, que terminó matándolos. Exactamente, yo creo que eso es lo más importante y creo que es lo que va a dejar Jonathan Hickman, ¿no? Para insisto, se me hacen la versión más viable de lo que son los Inhumans. Los Inhumans, ¿dónde están ahorita? En Attilan, pero no está Attilan. Se fueron creo que al Imperio Kree, ¿no? Estaban por allá, una cosa así. Una madre así por el estilo. Yo creo que va a ser la mejor opción que sea un facsímil de ellos y mandarlos a la Luna o a Mingas Chadre o algo así por el estilo. Y probablemente retomar uno o dos por historia y regresarlos y cosas así por el estilo, ¿no? Pero bueno, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Wookie? Ya salió la segunda temporada de The Voice, los primeros 3 episodios ya están. La verdad está muy padre. Resuelven bien interesante el final de la temporada pasada, más rápido de lo que uno esperaría. pero de inmediato inicia un nuevo arco que termina en estos tres primeros episodios y mantiene el ritmo y la calidad. De hecho, creo que tiene más presupuesto esta temporada porque las tramas siguen igual de buenas, pero se ven mejores los efectos, entonces vale mucho la pena. Porque ya hay cachalotes. Sí. Sí, pero bueno. Liberan a Willy. Exactamente. Uh-huh. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Un título que, en mi opinión, tuvo como que bastantes altibajos. Recordemos que cuando no estaba, antes de que se publicaran Los Cuatro Fantásticos, en DC tenían su propio equipo de Los Cuatro Fantásticos, que son The Terrifics, con Jeff Lemire, Jeff Lemire haciendo su versión tal cual. Algo que fue bastante ecléctico, de repente parecía como un buen experimento. Sale el buen Jeff del título, yo honestamente como que dije, ya no se me volvió tan interesante, pero esta semana sale el último número, el número 30, con este ya, ahora sí que Terrifics No More. Y en la última parte de la evolución, escrita por Jan con el arte de Dávila y de Cifuentes, hicieron algo que honestamente creo que vale mucho la pena, porque retomando el espíritu de los Fantastic Four, se hacen casi casi su propia Future Foundation, porque no eran cuatro Terrifics nada más. Tienen a Ray Palmer también echándoles la mano, que fue donde dije, ah, qué bueno que está, que tenemos este tipo de es apoyo. Es Choi, ¿no? No, es que están los dos. Ah, okay. De hecho, están apoyando... ¿Palmer no estaba con Hawkman? Continuidad cómics. Y Palmer también estaba estaba en otro cómic, creo que... Ah, no, Blue Beetle es el que está con el Suicide Squad, que es otra recomendación. Pero también estaba la familia de los Terrifics, que es... Perdón, de los Terrifics, no, de Tom Strong. También siendo parte activa, donde uno dice, ah, mira, qué bueno que metieron este tipo de personajes. Entonces arman su escuadrón científico, básicamente, para combatir distintas amenazas, y eso fue bastante, bastante disfrutable. El número 30 de los Terrifics, igual espérense al trade para que puedan comprarlo todo. Creo que al final cierra bien, y cierra de una manera en la cual dices, no me interesa leer otra historia de estos personajes, pero si en 2 años vuelven a regresar, con gusto los podría leer. Ok, y yo rápidamente les voy a recomendar 2 cosas. La primera, que también ya va a llegar a su fin, desgraciadamente, es Hawkman. No, ya tenemos 2 números nuevos, estuvimos en la campaña, no cierran el 26, sino en el 28. Ah, ok. bueno, tenemos 2 números, sí, de hecho no llega el 29, ¿no? Hawkman, pero viene la parte padre porque viene con el Justice Society. Ajá, entonces, Venditti hizo un gran trabajo, lástima que sea de los títulos que reporta DC Comics, vale mucho la pena, chéquenlo. Y el segundo, que está bien interesante, si leyeron Young Justice se dieron cuenta que Drake No More ya regresó a ser Robin. Ajá, Tim Drake es nuevamente Robin, no Red Robin, Robin nada más. Pero nunca lo explico, ¿sí? No, básicamente es porque, bueno, un número previo llega Batman y habla con él, quién sabe qué le dice. Yo creo que le dijo, güey, ya checaste la Wikipedia, Drake es un pato, güey. Ajá, no da miedo para nada. Digo, no como que el Robin diera mucho miedo, ¿no? Pero, güey, es un pato. Uh-huh. Y Stephanie diciéndole, güey, o sea, tu traje y tu nombre apestan, güey. Entonces regresa a ser Robin, básicamente. Pero lo importante de esto es que en el anual número 2 de Teen Titans, que es otro título que llega a su fin, ajá, Damian deja de ser Robin. Ajá. Ahora sí que al más puro estilo de la Legión de Superhéroes, se arranca el símbolo, ajá. Se lo da Batman y le dice, perdón, pero ya estoy hasta la madre de vivir bajo tu sombra, porque nunca vamos a llegar a nada tú y yo. Tenemos puntos de vista muy diferentes. Tú nunca me viste como tu sidekick, ni siquiera como tu hijo. Yo no soy Robin. Le entrega el símbolo, se da la media vuelta y se va. Spoiler. Ajá, spoiler alert. No, spoiler. No, spoiler se queda con Tim. Sí, exacto. Con Tim, exactamente. Entonces, pues parece que pareciera que nos vamos a hacer del fucking rat un rato. Obviamente no va a desaparecer del universo de sí, porque está saliendo en Batman Beyond, ajá, ya como adulto. Va a seguir apareciendo, pero siempre lo ponen como el headmaster de League of Assassins. Entonces es probable que por ahí intente hacer algo de una manera distinta, pero por lo menos ya no va a haber así como que, ay, mira, 200 Robin, va a ser Nightwing, Red Hood, y Tim Drake Robin, como debería ser, adoptando otra personalidad y definitivamente separado de Batman. ¿Por qué llega todo esto? Y el número vale mucho la pena, es el anual número 2 de Teen Titans. Esas son mis recomendaciones. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, el Master Podcaster Dan Campos, Nightboy, en ausencia de mi carnalito Zico, agradecemos su presencia y compañía, pero los que hay que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos para ellos, que no ven, pero nosotros las seguimos haciendo. Y para todos ustedes, bola de perandrujos, que de rebote como 6 meses después les tocan, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora, Velasco, Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos muchas gracias por su apoyo. Ustedes pagan brujos, ya saben, patreon.com/destripando, para que nos apoyen, únanse al Patreon Initiative para que les toquen todos los goodies chidos. Y si no hay nada más que agregar y como no hay sabias palabras, simplemente diré ¡vámonos! You're still here? It's over. Go home. Go.